ahora en Radionauta, el ombelico del mundo. Noticias internacionales. Desde el ombelico recorremos todo el mundo. El noticiero internacional de Radionauta. Viernes 4 de la tarde, arranca el ombelico del mundo en Radionauta 106.3, como todas las semanas, trayendo toda la noticia internacional que esta semana tiene bastante para charlar. Junto conmigo están el señor Fernando Gómez, aquí en lo que es la operación técnica, y Matías Otero, conduciendo conmigo este programa. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Fede? Saludo a Fer, el operador, y también ayuda en la producción, ¿por qué no? En esta sexta entrega del Ombelico del Mundo, el programa internacional de Radionauta. Como decías, muchas cosas para charlar. Vamos a tocar temas, ¿no? Creo que nos vamos a ir, vamos a estar en este continente y vamos a saltar a Medio Oriente. Vamos a dar unas vueltitas importantes. Así que agárrense, porque por ahí te mareas un poco, porque es rápido. Imagínate que hay que llegar a Medio Oriente tan rápido. Sí, la verdad que tenemos muchísimo para contar, muy poco tiempo para hacerlo. Vamos a tener invitados aquí en el Ombelico del Mundo de hoy, directamente desde Bolivia, desde Perú. Vamos a estar hablando también de la actualidad peruana, que está bastante revuelta en las últimas horas, pero me parece que la concentración de los medios de todo el mundo durante el día de hoy, en los últimos días, se ha concentrado en la ciudad de Cochabamba, ¿no? Allí en Bolivia, donde se han reunido todos los presidentes, en realidad 6 de los jefes de Estado del bloque de Luna Sur, a partir de la crisis que se desató el martes pasado, cuando el presidente Morales, Evo Morales, regresaba de un foro energético en Rusia, con el avión oficial de Bolivia. Justamente volvía de un foro energético desde Moscú y debió quedarse 14 horas varado en el aeropuerto de Viena. ¿Esto por qué? Porque los estados, los gobiernos de Francia, Italia, Portugal y España decidieron no permitirle sobrevolar el espacio aéreo y aterrizar para recargar nafta y para una serie de problemas técnicos que podía llegar a tener el avión en un vuelo tan largo desde Moscú a Bolivia. Generalmente se hace una parada en las Islas Canarias, en este caso debía ser en Portugal. Portugal se negó. A partir de ahí se empezó a hacer una serie de llamados para ver a dónde se podía aterrizar para poder mejorar la situación del avión y seguir viaje. La cuestión es que los estados de Francia, Portugal, España e Italia se negaron a que el presidente Evo Morales pudiera aterrizar en sus aeropuertos. ¿Esto por qué? Esto desnuda muchas cuestiones. ¿Esto por qué? Básicamente por este espía que ahora se ha vuelto muy famoso, Edward Snowden, una persona que trabajaba para una empresa que estaba asociada, trabajaba, era contratista de la Agencia de Seguridad Nacional, una agencia secreta de las que dicen que es mucho más poderosa que la CIA en términos del manejo de ese estado secreto que tiene Estados Unidos. Bueno, este analista filtró información a diversos diarios, todavía sigue filtrando sobre el espionaje, el ciberespionaje que realiza el gobierno norteamericano a través de las empresas de internet, y cómo también escucha la telefonía celular, por ejemplo, de una compañía norteamericana, pero también cómo escucha a quienes estuvieron cumpliendo las órdenes, como vos nombrabas recién a Francia. Bueno, es uno de los países que aparece como los espiados por Estados Unidos. Sin embargo, en lugar de plantarse ante esa situación, Francia demuestra su condición de servil a los designios de Washington, que en minutos no más y sin más pruebas que lo que le diga Washington, tomó decisiones drásticas, como es esto, decías vos, no permitir que pase por arriba de su territorio un presidente, algo que es en el derecho internacional es una convención muy, muy importante. Sí, efectivamente, un llamado desde Washington puede hacer saltar en minutos no más lo que son los derechos que están establecidos en la Convención de Viena y que estipulan la inmunidad diplomática de los presidentes en este tipo de casos. Bolivia denunció los hechos ante las Naciones Unidas. A Bolivia se le sumaron una serie de países de América Latina, ya que la inmunidad directamente del presidente había sido violada y estaba en peligro directamente su vida, como después la Cancillería boliviana ha aclarado en las últimas horas. Bueno, la reunión extraordinaria de la UNASUR, que fue convocada inmediatamente después de la llegada de Evo Morales a La Paz, fue llamada justamente por el presidente Correa, el presidente de Ecuador, que logró reunir muy rápidamente a los presidentes de Argentina, Bolivia, justamente, Ecuador, Surinam, el señor de Cibutes también estuvo allí, Uruguay y Venezuela. Faltaron un par de estados, ya vamos a estar hablando del por qué y el cómo, ¿no? El bloque, digamos, el cual es el país que está, digamos, presidiendo la UNASUR y no estuvo. Perú. Exacto. Perú no estuvo, exactamente. 100 vamos puntos para Fede, entonces. Brasil, que está con una serie de problemitas de los cuales también estuvimos hablando, acerca de las grandes movilizaciones populares que se están dando en el hermano país de Brasil, envió el asesor especial para los asuntos internacionales, el señor Marco Aurelio García, en representación de Dilma Rousseff, que justamente estaba con un par de asuntos importantes en su país. Pero bueno, toda esta gente se reunió entonces en Cochabamba y decidió esto. Las jefas y jefes de Estado y de gobiernos de países de la Unión de Naciones Suramericanas, reunidos en Cochabamba, Bolivia, el 4 de julio de 2013, primero, declaramos que la inaceptable restricción a la libertad del presidente Evo Morales Ayma, convirtiéndolo virtualmente en un rehén, constituye una violación de derechos no solo al pueblo boliviano, sino a todos los países y pueblos de Latinoamérica, y sienta un peligroso precedente en materia de derecho internacional vigente. Segundo, rechazamos las actuaciones claramente violatorias de normas y principios básicos del derecho internacional, como la inviolabilidad de los jefes de Estado. Gobierno de Portugal, Italia, España, expliquen las razones de la decisión de impedir el sobrevuelo de avión presidencial del Estado Plurinacional de Bolivia por su espacio aéreo. Cuarto, de igual manera, exigimos a los gobiernos de Francia, Portugal, Italia, España, presenten las disculpas públicas correspondientes en relación a los graves hechos suscitados. Quinto, respaldamos la denuncia presentada por el Estado Plurinacional de Bolivia ante la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos por la grave violación de derechos humanos y puesta en peligro concreto de la vida del presidente Evo Morales. Asimismo, respaldamos el derecho del Estado Plurinacional de Bolivia de realizar todas las acciones que considere necesarias ante los tribunales e instancias competentes. David Choquehuanca, el canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, leyendo la declaración de Cochabamba, que es, por así decirlo, la declaración oficial de la UNASUR, aunque hay un par de temitas que tienen que ver con la unión de todos los países de la UNASUR detrás de esta declaración, de la cual vamos a estar charlando seguramente a continuación. Pero ¿cuáles fueron las reacciones que hubo detrás de todo esto? España salió a hablar hoy. El ministro de Asuntos Exteriores español, el señor Manuel García Margallo, salió a hablar por la TV pública española y dijo que España no tiene que pedir ninguna disculpa, porque supuestamente habría sido el único país que otorgó el permiso para sobrevolar territorio español, pero lo otorgó en un segundo momento, cuando Evo Morales sale de Viena y va hacia las Canarias, ahí sí, para cargar el combustible del avión y seguir viaje hasta Brasil, a donde hizo una etapa y siguió hacia Bolivia. O sea, fue después de toda la situación en la que se puso en peligro, no pasó nada, digamos, la obediencia debida fue cumplida en este caso. Exactamente, y no solamente eso, sino que el embajador español en Viena quiso subir al avión diciendo a tomar un café. Ajá, cuando en realidad quería subir el avión para chequear justamente que Snowden no estuviese arriba del avión. ¿Qué esperaba? ¿Encontrarlo atrás del asiento agachado ahí, al tipo con todo en la mano? El ministro del exterior, sí, la verdad es muy ridícula, ¿no? Como que... Lo vi, está en el baño. Sí, la verdad. Qué barbaridad. Y esta gente es la que decide los destinos del mundo, ¿no? ¿Entendés? Sí, tienen las armas ahí, la exactamente, mano. Exactamente. Sí. Pueden decidir de un momento a otro cómo empezar y cuándo empezar una guerra. Qué bien que está. La cuestión es que a través de la televisión pública española, el ministro de Relaciones Exteriores, Margallo, justamente dijo que nos dijeron que Snowden estaba adentro. O sea, alguien buchoneó, dijo que Snowden estaba en el avión, lo hicieron bajar en Viena, le dijeron al embajador español en Viena que subiera a chequear, que le dijera a Morales que iba a subir a tomar un café para chequear si estaba Snowden adentro, y con esa payasada quisieron de alguna manera encontrar una vuelta a lo que hicieron, que es una crisis diplomática muy seria. O sea, estamos hablando de dos bloques, del segundo y el tercer bloque económico a nivel mundial, es decir, la Unión Europea y la UNASUR, que se enfrentan a una serie de problemas diplomáticos no indiferentes, porque no solamente el gobierno español salió con excusas ridículas, sino que también el gobierno de Portugal salió a decir que no había dado el permiso de aterrizaje al avión de Evo Morales por cuestiones técnicas. Y no detalló cuáles eran las cuestiones técnicas. No podía pasar bolivianos por arriba del aire en ese momento. Fue una cosa rarísima. Claro. Prácticamente el radar dice, no los reconocía. Prácticamente dice, a través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Portugal dice que por problemas técnicos denegaron el permiso al avión del ejército boliviano para sobrevolar justamente el espacio aéreo de Portugal. Peor aún son los otros dos, Francia e Italia, que directamente dijeron, no, a nosotros no nos llegó nada. Claro. Es como cuando tratás de mandar un mail a alguien y te olvidaste de decir, pero no te llegó eso. Qué raro. Oh, qué raro, no, a mí no me llegó nada, mirá, no me llegó nada. Y decís, se está trabajando a un nivel muy, muy importante de la diplomacia internacional. No podés estar utilizando este tipo de excusas. Emma Bonino, que es la ministra de Relaciones Exteriores italiano, salió a decir que ella no sabía nada, que había encontrado en los archivos, había encontrado que estaba todavía válido el permiso de sobrevolar el aire italiano entregado a las autoridades bolivianas, cosa que en realidad a Evo Morales le dicen exactamente lo contrario, ¿no? Claro. Que esto me vuelve a venir a la cabeza esta situación de cómo aparecen estos países que uno ve tan poderosos, ¿no? La Europa, como un chepibe, ¿no? En ese lugar, sí. Porque como vos estamos revisando cuáles fueron las excusas que tuvieron para tomar estas decisiones, y fueron un llamado telefónico, algún mensaje muy rápido es hacelo porque es así. Claro. Y no hay más prueba que eso, por eso los quedaron en esta situación vergonzosa, porque fue realmente un circo lo que terminó sucediendo. Y poniéndonos un poquito más serios, justamente sobre esto habla el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, el martes a la noche, cuando se entera que el presidente boliviano está rehén prácticamente en el aeropuerto de Viena, sale en la cadena nacional a hablar acerca del nuevo colonialismo estadounidense que hasta agarró a los gobiernos de la vieja Europa. El imperialismo ha secuestrado al presidente Evo. El imperialismo ha secuestrado a la verdad. La mentira imperial ha secuestrado a la verdad de los pueblos. El abuso imperial ha secuestrado a la dignidad de los pueblos. Potencias extranjeras, nuevamente, como lo hicieron hace 500 años atrás, maltratan, agreden a un pueblo, al pueblo boliviano, maltratan, agreden, retienen, ofenden al primer presidente indígena de América Latina. Pero no deja de llamar la atención que detrás de esta prepotencia imperial algunos países de Europa, cual colonias de ese imperio decadente, caigan en la actitud de seguir el paso y de obedecer instrucciones ajenas. ¿Qué opinarán los pueblos de esos países? Hoy los países coloniales ya no están aquí en América Latina. Hoy encontramos países colonizados en Europa que acatan en contra de sus preceptos democráticos, en contra de los preceptos internacionales, imposiciones abusivas de una potencia extranjera. Algunos países europeos hoy se han convertido en colonia, en indignas colonias del imperio norteamericano. Atrás ha quedado la ilustración europea. Atrás ha quedado las luces con las que Europa alumbraba la cultura, la democracia y el pluralismo del mundo. El oscurantismo, la actitud policíaca represiva, el abuso se está apoderando de esa hermosa Europa que siglos y décadas atrás era un ejemplo de pluralidad y de respeto de los derechos de las personas y de los derechos de los pueblos. A las potencias imperiales, a los países subordinados y colonizados de Europa, decirles que no los atemorizan, porque ya no es tiempo de imperios, porque no es tiempo de colonias, hoy es tiempo de pueblos, hoy es tiempo de dignidad. Y estoy seguro que más pronto que tarde, los pueblos hermanos de esos países sometidos pedirán cuentas a sus gobernantes de estos atropellos, de estos abusos, que rompen con toda la historia democrática, progresista, europea. Es lamentable. A los países colonizados de Europa. Dijo. Durísimo. Literal. A los países colonizados de Europa. Increíble, muy duro el discurso de Linera. Esto fue, recordemos, el martes a la noche, ni bien en Bolivia llega la noticia de que Evo Morales se encuentra demorado. En realidad prácticamente se encuentra rehén. Claro, lo dijo Linera, secuestrado. Secuestrado en Viena por la decisión de los diferentes países de Europa que acataron la orden que venía directamente de Washington para parar lo que era el avión presidencial boliviano. Decíamos que en Cochabamba se reunieron varios jefes de Estado de la UNASUR. No fueron todos, y eso es un dato no menor dentro de todo, ¿no? Los grandes ausentes principalmente fueron Chile, Colombia y Perú. Toda una demostración, ¿no? Lo veníamos nombrando, esta alianza pacífico, ¿no? Este bloque uh-huh. que viene de Washington intentando disputarle políticamente y económicamente a la región, a los bloques de UNASUR, de MERCOSUR, en sí tiene que ver con el patio trasero uh-huh. o la soberanía de la región. Esa es la disputa que Chile, Perú y Colombia ya han tomado el bando por Washington. Tres países que solo enviaron unos delegados de baja representación a la conferencia de la UNASUR y una ausencia que obviamente ha dado de qué hablar, a tal punto que durante la intervención oficial del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el señor Maduro, hizo notar cuál es un poco la cuestión que está pesando en este momento adentro de la UNASUR y habla de la necesidad de retomar el próximo 12 de julio, en lo que va a ser la cumbre del MERCOSUR en Uruguay, retomarla, esa unidad que un poco ha quedado de lado a partir de la definición de estos países del Pacífico de conformar su propia alianza y apostarle ahí. América del Sur y América Latina amerita respuestas, explicaciones y más que explicaciones, disculpas, para restablecer las relaciones de confianza y poder avanzar en cualquier otro tema. Y en ese sentido, nosotros, bueno, somos optimistas. Por eso es tan importante que UNASUR siempre tenga la capacidad de diálogo en la diversidad, de entendernos, pero sobre todo de entender que juntos somos alguien, existimos, somos. Separados no existimos. El mundo que está en desarrollo, sencillamente, si nosotros cometiéramos el error de no entender la diversidad y de no construir la unión en base a la diversidad y dejarnos debilitar desde potencias externas a nuestra realidad latinoamericana, si cometiéramos el error de escuchar los cantos de sirena extrarregionales y volviéramos a los pasos antiguos, parecía inevitable que nuestra región nuevamente se extinguiera en los planes de dominación de otros. Nosotros somos optimistas de que eso no va a ser así, pero es una amenaza permanente. Lo que sucedió con Evo, nadie podía imaginárselo, hasta que sucedió, ¿verdad? Bueno, unámonos, reflexionemos conjuntamente, y ojalá en Montevideo, ya con la maduración de lo que ha sucedido, tengamos la participación de todos los presidentes de los 11 gobiernos en funciones en UNASUR y tengamos decisiones contundentes en defensa de la dignidad de nuestra región. En este momento los cancilleres de las repúblicas de Francia e Italia están recibiendo esta carta, esta declaración de Cochabamba, junto con los de España y Portugal. Los ministros, en realidad los embajadores franceses e italianos han sido llamados de urgencia en La Paz por parte del gobierno boliviano. Países europeos colonizados, dijo Álvaro Linera, bueno, vamos a ver desde la cultura cómo se ha tomado estas colonias europeas. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? ¿Quién dijo que tu progreso no está podrido? Bajo tus uñas la sangre, la historia gritando mentira o verdad. ¿Acaso se te ha ocurrido pedir perdón? ¿Menos se te ocurrió devolver un peso? Guarda que el indio despierta y las deudas son deudas acá o en tus bancos de mierda. La gorda en su cuna creció vigorosa, masticando tripas de México y Bolivia, desarrollando lenguas, artes, ciencias, amores, un trampolín sin freno a las cumbres humanas. Suena tu música fina, sigue creciendo sanitos, tus niños, tus niñas, Europa y tu simiente de choreo y de muerte, la belleza de los vencidos, aún pudre tu fe. Los cinco continentes reducidos a un ombligo. El ombelico del mundo. El internacional de Radionauta. Escuchamos recién las palabras de Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, acerca de esta reunión de la UNASUR que se ha llevado adelante en torno a la situación de Bolivia y de todo el continente, ¿no? Este ataque que se ha hecho al presidente Evo Morales. Y ahora tenemos una voz más para agregar al ombelico del mundo de hoy. Estamos hablando de la amiga Gabriela Gurvich, quien es periodista de Hispan TV en Bolivia. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. Qué bueno escucharte de vuelta. Hacía mucho tiempo que no escuchábamos tu voz. Sí, hace rato. Escúchame, ¿cómo se está viviendo? Bajito, ¿Cómo? Escucho un poquito bajito, no escucho bien. Bueno, ahí el operador va a tratar de levantar un poquito el volumen. ¿Cómo se está viviendo allá en Bolivia lo que está pasando con respecto a este viaje de Evo Morales? Hemos visto muchos movimientos sociales moverse en los últimos días y mucho respaldo, ¿no?, por parte de la población. Sí, bueno, sí, la verdad que son dos días muy, muy, muy movidos, de mucha conmoción acá en Bolivia, desde el momento en que se supo de que había sido, bueno, que habían prohibido el vuelo del presidente Evo Morales y que estaba en Austria. La verdad que acá la población se movilizó desde el principio, los medios de comunicación totalmente abocados al tema, y bueno, fue muchísima solidaridad que se vivió, ¿no? Uh-huh. Particularmente, bueno, los primeros días sí hubo muchas movilizaciones, una gran movilización para recibir al presidente en el alto, mucha emoción se vivió. Y realmente acá lo que vimos cuando yo estuve en Cochabamba, donde se realizó la cumbre de UNASUR, y previo a la cumbre de UNASUR hubo una reunión de movimientos sociales inmensa. La verdad que fue muy, muy, muy emotiva, donde después estuvieron los presidentes, estuvo Evo, Maduro, Correa, después yo, Cristina, y realmente lo que se vivió es un momento de mucha unión latinoamericana. Realmente lo que se siente acá es que el tiro le salió por la culata, ¿no? Porque... Uh-huh. Quisieron agredir a Evo y lo único que hicieron fue catapultarlo, digamos, en una forma de decir que realmente se visibilizó mucho más, y lo que se dio mucho más fue la unión latinoamericana. Entonces la verdad que le salió mal la jugada, porque bueno, se dio con mucha dignidad, con mucha altura, lo que sucedió, y bueno, realmente fue como un intento de humillación que el pueblo boliviano no lo va a soportar más. Esa sensación, ¿no? Acá ya son demasiados años de humillación y ya no lo toleran más, no se van a dejar volver a humillar. Entonces, más como una humillación, se vivió como un momento de altura. Uh-huh. Sí, ahí escuchábamos las palabras de García Linera, que un poco daban cuenta de eso. Yo lo que te quería preguntar, más que nada, vos que estás abocada un poco a lo que tiene que ver con el periodismo internacional desde allá, desde Bolivia, ¿cómo ves la posibilidad de un rearmarse de alguna manera de este bloque de la UNASUR, luego de todo lo que sabemos que ha pasado en Latinoamérica en los últimos meses, a partir de este tipo de hechos que vienen desde afuera, a partir de estos ataques, ¿no? Sí, mira, realmente son momentos de mucha oportunidad también para esto, ¿no? Ya la UNASUR ha tenido buenas respuestas cuando se ha querido atacar o cuando ha habido un golpe, o cuando ha habido algún problema en alguno de los países de UNASUR. Sin embargo, ayer, bueno, fue de urgencia, digamos, el tema ya se había resuelto, no era un tema urgente como en el 2008, que se estaba uh-huh. medio preparando un golpe acá, entonces vinieron todos los presidentes y eso ayudó a que se frenara. Acá ya se había solucionado un poco el problema, entonces vinieron realmente los presidentes más amigos, se podría decir. Pero, sin embargo, ayer mismo el presidente Correa, no en la cumbre de UNASUR, pero sí en la reunión con movimientos sociales, denunció que hubo algunos países de la UNASUR que intentaron boicotear esta cumbre, que de hecho no fue cumbre, justamente porque no estaban todos los presidentes. Entonces no se pudo decir que era una cumbre, y él denunció que no dio nombre, podemos imaginar algunos nombres, estén dando vueltas por la escena. Sin embargo, igual todos los, excepto Paraguay, todos los países mandaron alguna delegación oficial, ¿no? Claro. Así que hubo, digamos, y hay, ¿no? Con esto último que pasó también en Colombia con el tema de la OTAN, se están volviendo a ver algunas diferencias internas un poco más importantes. Pero bueno, nada, son cosas también lógicas de gobiernos de distintos signos que existen en el continente, pero lo que sí demostró es que los que todavía siguen como fuerzas son los que están de este lado, ¿no? Gaby, ¿vos ahora estás en Cochabamba todavía? Sí, estoy en Cochabamba. Bueno, ahí me imagino que ya se debe estar disolviendo un poco toda la reunión y todo lo demás. ¿Qué crees que queda después de todo lo que pasó en estos últimos dos días como para trabajar ahí en Bolivia con respecto a todo esto, además de llevar todo esto a la ONU y todo lo demás? A nivel de los bolivianos y los movimientos sociales de allí, ¿qué queda para trabajar con todo esto? Y bueno, ya entrevistando así a la gente, a la población, a los movimientos sociales que estaban ahí en el acto La Coronilla, porque se armó un estadio que se llama Reinas de La Coronilla, fue realmente lo que decían, bueno, estamos más unidos. Estas cosas, esto nos lo decía Felipa Huanca, que es una dirigente campesina muy importante acá, decía, bueno, acá estamos más unidos, esto sirvió para unirnos más todos los bolivianos. La verdad que repite un poco sus palabras porque me parece más representativo. Efectivamente, este tema, como lo de, a pesar de que acá los medios de la derecha no lo tomaron demasiado bien, sí fue una ofensa, y nosotros vimos gente más de derecha igual diciendo, apoyando a Evo en esto, digamos. Porque estos casos lo que hacen es unir. Al igual que con el tema del mar, que la derecha y la izquierda están unidas con ese tema, con sus diferencias, pero los dos reclaman lo mismo. Gaby, ahí nos avisan que se nos va a cortar la conversación. Te pido mil disculpas por interrumpirte, bueno. Pero lamentablemente ya ahí se cayó. Bueno, una lástima, no pudimos saludarla, pero bueno, le agradecemos muchísimo desde acá. Ya nos vamos a comunicar de vuelta con Gabriela Gurbich, quien es periodista de Hispan TV ahí en Cochabamba, directamente desde Bolivia. Nos estaba contando un poco cuál era la situación. Muy, muy interesante, entre otras cosas, lo que decía, porque también ha tomado ciertas partes de este asunto que nosotros por ahí no hemos presentado hasta ahora aquí en el programa, y nos parece muy, muy bueno tener la voz directamente de ella aquí en El Ombligo del Mundo. ¿Vamos una tanda? Dale. ¿Una y media? Dale. ¿Cómo no? Los medios populares nos juntamos para fortalecer la comunicación alternativa y comunitaria de la región. Y lo celebramos como debe ser, de forma abierta, al aire libre y con un festival. Domingo 7 de julio lanzamos mediospopulareslp.com.ar. Música en vivo, teatro y diversas expresiones artísticas. Somos mediospopulareslp.com.ar. Venite al Parque Saavedra en el sector abierto. Este domingo 7 de julio, desde las 14 y hasta que se vaya el sol. Medios populares lp.com.ar. Comunicación alternativa, comunitaria y festivalera. Radionauta 106.3. Radionautafm@gmail.com. ¿Te lo perdiste? Esta liga, esta metodología del fútbol callejero premia los valores humanos por sobre el resultado deportivo, ¿no? Bueno, se juega con equipos mixtos, no existe la figura del árbitro, es así, ¿no? No gana solamente el que haya hecho más goles, sino también si se respetaron las reglas que habían acordado, si fueron solidarios, si fueron hubo compañerismo dentro del equipo, porque no como en el otro fútbol que a veces juega uno solo y los demás se aburren, sino si hay un equipo, hay cooperativismo entre todo el equipo, ¿no? Y bueno, eso es lo que lo hace distinto y que promueve otras cuestiones, ¿no? Que tiene que ver con reivindicar al fútbol, pero de otro espacio, de una forma más social, con una forma de transformación, de que los jóvenes puedan buscar un espacio donde el fútbol les sirva para cambiar su vida. De Pornauta, un puntinazo al espacio. Lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato de hacer esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. La podi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Te prefiero igual. Internacional. Nacional. De la tarde, seguimos en Lombelico del Mundo, el noticiero internacional que tiene esta radio comunitaria. 4:35, acá me hacen señas. Sí, muy bien, muy bien. Estoy una hora adelantado. Creo que es la hora de Bolivia, me debe haber quedado después de haber hablado con Gaby recién. Querida amiga Gaby, que también ha escrito muchas veces en marcha.org.ar. De hecho, hay una nota a donde aparece su testimonio ahí en la portada del portal. Disculpen el juego de palabras, acerca de lo que está pasando en Bolivia. Y lo que está pasando en Bolivia tiene que ver con algo que ha sido tapa de los diarios a nivel internacional y que es el caso, ya Datagate le han puesto en varios medios a nivel internacional, en torno al señor Edward Snowden, ex agente de la National Security Agency, que es esta agencia de seguridad creada por los Estados Unidos, medio bien, medio en la sombra, medio a la luz del sol. No se sabe muy bien cómo funciona esta Agencia Nacional de Seguridad, y sin embargo el señor Snowden ha quedado atrapado luego de salirse de esa agencia en Rusia. ¿Cómo llega a Rusia? Bueno, simplemente así como pasó con Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, quien ha revelado una serie de cables secretos de los Estados Unidos y diferentes embajadas que tiene a lo largo y a lo ancho del mundo, Snowden ha revelado los planes y las formas en las que los Estados Unidos trataban de escuchar y de captar las conversaciones a nivel internacional entre diferentes países y entre diferentes miembros de gobiernos, de asociaciones civiles, de organizaciones, de embajadas. Lo que hacía Estados Unidos era simplemente lo que nosotros le decimos pinchar teléfonos. Es un poquito más complicado que pinchar teléfonos hoy con las nuevas tecnologías. Y sin embargo, el joven de 29 años ha revelado cómo Estados Unidos lo ha hecho durante los últimos años y ha debido escaparse de su país por ser perseguido por el gobierno de los Estados Unidos. De ahí ha ido a Hong Kong, desde donde ha logrado tomarse un avión para llegar hasta Moscú, a donde se encuentra desde hace prácticamente 10 días varado en la zona internacional del aeropuerto. Quien ha tomado un avión sabe muy bien de qué estoy hablando. Es la parte del aeropuerto de tránsito, ¿no? A donde prácticamente a nivel burocrático no estás en ninguna parte del mundo. Snowden no ha logrado tener el asilo por parte de la República Federativa del Brasil, de Rusia, perdón, y ha pedido, sin embargo, una solicitud de asilo político a 21 países a lo largo y a lo ancho del mundo: Austria, Brasil, China, Cuba, Venezuela, que afirma también de no haber hecho haber recibido la solicitud, pero que está dispuesta a estudiar el caso, igual que Ecuador, ¿no? Bolivia también ha recibido la solicitud de asilo, la India, Italia, Irlanda, Nicaragua, Noruega, Polonia, Rusia, España, Suiza, Ecuador, muchísimos países, 21 a lo largo de todo el mundo han recibido justamente desde los legales de Snowden una solicitud para poder estar obteniendo lo que los tratados internacionales dan como válido, que es un asilo político por ser perseguido en su propio país. Entonces, lo que vamos a escuchar a continuación es un audio a donde el presidente de la República Bolivariana de Venezuela justamente habla de los planes del Imperio Norteamericano en torno al señor Snowden y cómo estos influyen hoy en la política latinoamericana. Nosotros acabamos de aterrizar en Minsk. Habíamos despedido al presidente Evo Morales en Moscú en la tarde y le habíamos dicho que se cuidara mucho, no sé por qué cosa, como una intuición, por la agresividad y la locura en que está el imperio de los Estados Unidos frente a las revelaciones de este joven Edward Snowden, que ha hecho que sucedan cosas en las últimas semanas que no tenemos memoria de que hubieran sucedido en las últimas décadas. Un gobierno entero movilizado con el único objetivo de impedir que este joven sea protegido por el derecho humanitario internacional por algún país del mundo. Hasta nosotros nos han llamado. John Kerry ha estado llamando a la Cancillería venezolana para, con sus métodos, tratar de presionar y impedir que se actúe en base al derecho humanitario. Y en algún momento alguno de nuestros gobiernos pudiéramos ser nosotros, si se nos solicita, se le dé el apoyo humanitario a este joven de 29 años que ha hecho revelaciones increíbles, parecieran la novela de George Orwell, el espionaje mundial para el control del poder político militar del mundo. Y lo peor aún, a quienes más espían son los que han agredido al compañero presidente Evo Morales. Get to know you. Desde Bolivia arrancamos y hacemos un viajecito un poco más corto. Nos vamos a Perú porque nos vamos a estar comunicando directamente con gente desde allá, ¿no? ¿De quién se trata? Así es, Fede. Bueno, vamos a hablar con Solán Jacobs. Vamos a intentar. Vamos a intentar, estamos en una pelea maratónica contra la tecnología. Si la gente pudiera ver lo que estamos haciendo en este momento en el estudio para lograr esta entrevista. Toda la regla de la radio, seguramente. Exactamente. Clamamos por la presencia de Edward Snowden, que nos ayude un poco con la tecnología. ¿Cómo no? A ver si nos podemos pinchar un teléfono, a ver si está Solange. Vamos a explicar después de quién se trata ella, pero queremos probar si está al aire. Hola, ¿nos escuchás? Hola, Matías. Ahí está, mirá, hay alegría aquí en el estudio porque nos pudimos comunicar. Bueno, vamos a hablar un poco de Solange, una presentación por arriba. Ella estuvo haciendo un pequeño corto, un video de unos minutos sobre el norte de Perú, la zona de Cajamarca, una región, sabemos, Perú, lo hablamos la semana pasada, es un país de los que el conflicto minero se vive con mayor, bueno, mayor sangre, porque hay muchos muertos asesinados por el ejército, pero también las comunidades organizadas y movilizadas también son signo de que la gente está en movimiento. Y entonces nos interesó ver este video, en el cual es cortito, solo se ve a dos mujeres, vamos a preguntarles quiénes son, que están lavando una ropa en una de las lagunas. Esas lagunas que pretende secar la minera Conga para extraer minerales, bueno, pero están siendo protegidas, defendidas incluso con la vida por las comunidades de allí de Cajamarca. Solange, contanos un poco de qué se trata este corto, Lavar el Agua, y por qué fue pensado de esta manera también hacérselo. Bueno, el corto es una pieza de video que trabajé este año en colaboración con Adelaida Tabaco. Es una pieza de video que trabajé en colaboración con Adelaida Tabaco, que es una de las viudas de las 5 personas que murieron el año pasado, el pasado 3 y 4 de julio en Cajamarca. La idea nació un poco de

Bueno, muy claro. Muchas gracias, Solange, por participar del Ombelico del Mundo, este programa internacional que se transmite de la Argentina. Vos estás en Barcelona en este momento, así que bueno, te agradecemos mucho tus palabras e invitamos a todos y a todas a ver en YouTube Lavar el Agua, este pequeño corto, son 3 minutos y medio, pero dicen mucho sobre lo que está pasando allí en Perú. Te agradecemos mucho, Solange. Ok, muchas gracias, Matías. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, así pasaba Solange Jacobs. Ella fue la creadora que puso el arte. Después algunos pobladores así de Cajamarca pusieron el cuerpo para hacer este pequeño corto. Sí, y la verdad que una vez más nos quedamos con muy poco tiempo aquí en el Ombelico del Mundo, porque tendríamos muchísimo, muchísimo más para contarles, sobre todo acerca de Perú, ya que estuvimos hablando de ese país, a donde se están dando una serie de enfrentamientos muy violentos en estas horas. Porque los trabajadores peruanos han decidido salir muy fuertemente en contra de la nueva ley del servicio civil que ha sido promovida por el presidente Ollanta Humala y promulgada el día de ayer. Durante la promulgación se ha decidido entrar en una huelga general indefinida para tratar de parar este nuevo proyecto de ley que, según los trabajadores, sería un poco una forma de destruir el trabajo de los estatales del Perú. ¿Por qué? Porque esta nueva ley establece un régimen único y exclusivo para quienes prestan servicio dentro de las entidades estatales y lleva adelante una serie de artículos que la verdad son bastante polémicos, son bastante raros. La ley desconoce por completo la negociación de colectiva de trabajo, además de que impone una serie de controles acerca de los trabajadores, unos controles anuales acerca de la calidad del trabajo los trabajadores, que van a ser dadas en concesión a empresas terciarias. O sea, terceros privados tienen que ir a los ministerios públicos de las provincias, del estado, de los municipios, a controlar el trabajo de los trabajadores. Y en base a los resultados de esos controles se decide cuál va a ser el salario y las bonificaciones y los premios que se le van a dar a cada uno de los trabajadores del Estado del Perú. Esto es una vuelta de rosca más al neoliberalismo que sabemos que en Perú se viene desarrollando desde hace mucho tiempo y que con Ollanta Humala, por eso le gritan traidor en las calles, en lugar de contrarrestarlo lo ha profundizado. Esto pareciera ser volver al Estado como una empresa privada, a los trabajadores estatales, tener las condiciones paupérrimas que tienen los trabajadores privados, lamentablemente, al no poder organizarse, bueno, quieren entonces flexibilizar el propio Estado, el propio trabajo del Estado. Frente a esto, trabajadores y estudiantes han salido a las calles porque también se juntaron las reivindicaciones estudiantiles del movimiento universitario peruano, han salido a la calle fuertemente y a cuestionar justamente al gobierno de Ollanta Humala. Vamos a escuchar algunos testimonios que nos llegan directamente desde las calles de Lima. 600.000 trabajadores votaron por él y miren lo que ha causado ahora. Nosotros confiamos en él por sus promesas, pero lamentablemente de nuevo otro presidente vende al pueblo. Se ha confiado para que haya un cambio en el país, pero sí nos traiciona a todos los trabajadores del país, sobre todo a todos los trabajadores estatales. Este es el gobierno de la inclusión social reprimiendo a su pueblo que lo eligió. Su pueblo lo eligió, ahora no lo reprime. Esto es muy grave, muy grave. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué medidas van a tomar? Vamos a presentar la demanda de inconstitucionalidad. Sí, queremos que nos capaciten, pero que nos capaciten dentro de las funciones que realizamos. No rescatamos ningún punto, ningún punto. Todo está en contra del trabajador. No rescatamos ningún punto. Se escuchaban ahí en las voces de sindicalistas y, bueno, manifestantes en las calles de Perú. Manifestaciones a donde, recordemos, ya hubo, si no me equivoco, un fallecido a causa de la represión. Las imágenes que llegan desde Perú en estas horas son terribles. Habría que métanse a buscar lo que está pasando. Nosotros lamentablemente nos tenemos que ir ya, nos quedaron muchísimas cosas por fuera, pero los invitamos a que se estén informando acerca de lo que está pasando en Perú, porque es realmente muy, muy importante. Se están sumando, claro, hay que agregar esto, los estudiantes universitarios, claro, porque también el Estado pretende reformar ahí la ley universitaria, quiere crear un organismo por encima de los rectorados para que dirija absolutamente a todas las facultades. suprimiendo la autonomía universitaria. Así que están universitarios ya, estatales, todos juntos y todas así en las calles tratando de luchar contra este gobierno que traicionó lo que dijo que iba a hacer. Bueno, nos estamos yendo y nos quedó afuera nada más y nada menos que el golpe de Estado en Egipto. Un temita. La verdad que interesantísimo, porque es muy fascinante una vez que empezás a entrar a ver cuáles son las relaciones de fuerza que hay adentro de los diferentes, de las diferentes almas que están adentro de ese movimiento popular, quiénes son los hermanos musulmanes, quién es Morsi, de dónde viene Mubarak, qué rol está jugando los Estados Unidos, qué rol juega el ejército. Hay muchísimas cosas. Ya invitamos entonces para el viernes que viene. Cómo no. Sí. Invitamos a meterse también en www.marcha.org.ar, marcha.org.ar. Ahí van a poder encontrar el seguimiento que estamos haciendo acerca de lo que está sucediendo en Egipto. Lamentablemente se nos acaba el tiempo y, como todos los viernes, cedemos los micrófonos a la gente de Deportnauta, el programa de deportes de Radio Nauta. ¿Nosotros volvemos el viernes con Egipto? Volvemos el viernes con Egipto y alguna que otra cosa más también. Bueno, hasta luego. Adiós.